Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?» Él les contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». Y añadió, «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición». Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte». Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, «Los bienes con que podría ayudarte son corbán», es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. La enseñanza del texto es reiterada por Jesús en momentos distintos. La verdad está en el interior del ser humano. Ese interior se manifiesta en gestos externos. Pero es necesario evitar que estos gestos se disocien de lo que significan. En el texto de este día, lavar las manos no se ha de disociar de lo que significa, la necesidad de purificarse interiormente. Es cuestión de verdad y sinceridad. Una verdad que se aparta de lo que ahora se llama posverdad, es decir, de la verdad que responde a intereses no confesables que se camuflan con acciones de carácter elevado como, por ejemplo, de carácter religioso. Se honra a Dios con los labios, pero el corazón está lejos de él. Es un culto vacío, es culto hipócrita. Jesús reprocha a los judíos que den más importancia a la ofrenda económica al templo que a algo tan esencial como ayudar a padre y madre. Los dirigentes de las manifestaciones religiosas van creando legislación que esté de acuerdo con sus intereses, ajenos a la religión. El pueblo, de manera crítica, lo acepta, porque viene de donde viene, y se transmite de padres a hijos, se convierte en tradición. Se reiteran esas manifestaciones sin analizar si corresponde a lo esencial de la fe o más bien esto queda al margen. Llamada de atención a cada uno de nosotros. ¿Dónde ponemos lo esencial en nuestros compromisos de fe? ¿En devociones y actos culturales tradicionales? ¿En sus manifestaciones externas, heredadas de antepasados? ¿O en hacer nuestro el Evangelio discerniendo sus exigencias más auténticas y esenciales?